me han cortado la luz. Por no pagar puntualmente, donde he puesto las perillas, las perdí naturalmente. No encuentro las zapatillas, me iré derecho a la cama. Si tuviera las perillas, buscaría las pijamas. Si me caso con Rosario, tendré una almohada de plumas, sábana limpia diario y colchón de goma espuma. Ahí de mí me voy a quedar soltero. Ahí de mí ya te si yo no la quiero. Ahí de mí aunque le tenga dinero. Prefiero seguir soltero. Hey, hey, hey.